venir acá a recibirlo personalmente en el estudio, digo, porque estamos en contacto con Gerardo Santana, que los oyentes conocen, muchísimos oyentes conocen a Gerardo Santana. ¿Cómo andas, Gerardo? Bien, bien, buenos días. Un gusto. A Marta, a Marcelo no lo había visto. Sí, no lo había visto, ¿no? Personalmente no lo conocíamos, ¿no? Cierto. Sí, exacto. Sí, sí. Un gusto, un saludo para toda la audiencia. Y bueno, sí, hay gente que me conoce, hay gente que me soporta, hay gente que no. Y claro, es como todo, ¿no? Sí, claro. Tampoco uno figurita de oro, ¿no? Como es que dice monedita de oro. Escúchame, pero para los oyentes, Gerardo, un oyente de hace muchos años, no sé cuántos años. 20 y pico largo. Ah, sí, un oyente así, de esto. Yo me trasladé a esta radio, digamos, como oyente con Germán. Bueno, sí, 20 claro. Largos, claro. Con Germán, porque escuchaba en esa época, escuchaba la 30 y cuando le dieron salida, lo encontré acá. Claro. Pero de esos oyentes que está siempre atento y muchas veces además escucha y está, si están diciendo esto es porque tal cosa. Va, ya nos conoce. Y siempre está dispuesto, siempre está colaborando con la radio, eso es lo tenemos que decir. En todo sentido colabora con la radio. Y ahora, con esto de, bueno, por ejemplo, como él se mudó, ahora vamos a la parte chumerío, pero como él se mudó, está lejos. Hacemos un sorteo y él compra. Él se arregló de la forma para comprar números. Cierto, para el sorteo. Sí. Y es muy generoso en la compra. O sea, es un compañero acá, es parte de esto. Es parte de que esta radio esté andando. La idea es que entre todos nos ayudamos y, bueno, una mano ayuda a la otra. Sí, señor. A la otra y así vamos. Sí, señor. Y esa es la forma. Y además es cantor. Es un jubilado bancario. Bueno, yo siempre digo que soy aprendiz de cantor, porque yo siempre estoy tratando de aprender. Sí, bueno, pero es un... También los que lo conocen lo han escuchado cantar y saben de qué hablamos. Además, no solo canta arriba en escenario. Yo me acuerdo haberlo visto paseándose en la fonoplatea sí, a veces, con aquellos auriculares, claro. Paseándose entre la gente y cantando ahí, ¿no? Sí, yo canté arriba los escombros en la fonoplatea. ¿Arriba de los escombros? Claro, la primera que hicimos, que se hizo en la... cuando se estaba construyendo el salón. Claro. Había restos de cosas ahí. Unos bailongos de chamamé chato con el gozo, con una polvareda que parecía un baile de campaña. Es verdad. Era cuando hacíamos comida y había una olla y te servían Y se hacía los sábados de tarde. Bueno. ¿Las coordinaba Héctor? Seguro. La parte artística la coordinaba Héctor. Era el maestro de ceremonia y no sé qué más, yo que sé, no sé el título. Es maestro, él seguro. Sí. Seguro, seguro. Por lo menos intenta. Pero esto, para que los oyentes sepan, mañana va a estar cantando en esta forma que se hizo la otra vez cuando hicimos la merienda, que no es un espectáculo que suben al escenario y la gente aplaude y no sé qué, sino que van y cantan entre nosotros, allí en esta modalidad, que es medio paradójico, porque en esta modalidad de pandemia, que las distancias, no sé qué, los cantores terminan más cerca de nosotros. Sí, y es una forma que, por ejemplo, a mí me resulta más cómoda. Yo no estuve la otra vez, sí, no pude ir. Pero es una forma que a mí me resulta más cómoda. Yo nunca canté, nunca me subí a un escenario. Claro. Creo que el único fue el de la fonoplatea, que también tuve el honor de inaugurarlo. Claro. Cuando lo armaron, como era el único cantor de tango que había, me acuerdo que me tocó cantar un sábado como a las 2 de la tarde, una cosa así, con los ravioles en... Y cantó igual, imagínense. ¿Seguro? Imagínense que cantó igual. Y no sé, digo, en general yo he cantado mucho en boliche. Ahí va. La particularidad del tango también es que el cantor de tango esté entre la gente, ¿no? Camine entre la gente. Es como que tiene otro... A mí me resulta más práctico cantar con jirafa. Ajá. Porque me queda cómodo. Claro. No se me nota el susto. Claro, porque viste que cuando uno está en el golpe ese que siente de estar entre gente, a ver, no en el caso de acá porque va sí, a ser claro. Gente conocida. No, pero cuando uno de repente está entre gente que no conoce, que no sabe cómo el público va a reaccionar, acá uno va medio con hinchada, es diferente. Sí. Pero hay determinados lugares que capaz que claro, sí. Uno se siente más protegido, capaz, atrás de la jirafa ahí. Sí, no solamente eso, sino que además si te entra a temblequear la mano porque te pones nervioso, sí. La adrenalina es inevitable. Yo digo, Yo cuando canto siempre siento las cosquillitas en el estómago. Y el día que deje de sentirlas, creo que no valdría la pena. Porque... Sí, cuando van de cancheros es bravo. Sí, sí. No es un tema tanto de canchero, es un tema de sentir la responsabilidad de que vos estás transmitiendo cosas. Por eso. Digo, porque todo el que maneja un micrófono está transmitiendo cosas. Seguro. Entonces, la responsabilidad de tratar de hacerlo bien, de que vos... Además, esa autocrítica que te va pasando en el momento, hay partes de letras que de repente no están del todo... Bueno, pero eso dicen que no hay que hacerse la autocrítica en el momento. Pero yo no puedo evitarlo. Yo sé, pero tenés que intentar. Sí, ya sé. Sí, hay que hacerla después. Yo no puedo evitarlo. A mí me pasa de cantar temas que si no los canto con letra, no los canto, porque sé que hay errores gramaticales. Claro. Y el error me sobrepasa. Bueno, te están saludando ya acá. Hola, pucha. A ver. Es más, cantó Carlos María... Carlos Alberto. Cantó con nosotros, no me acuerdo el apellido, está bravo el alemán, no me acuerdo el apellido. Carlos Alberto. No me acuerdo el apellido, pero él cantó ahí la inauguración. Espérate, porque esto viene de otro anterior, ¿no? Muy buenos días, compañeros. Escuchando a Gerardo Santana ahora, yo también estoy ahí con usted desde los comienzos de la Fonoplatea, desde los escombros, como dice Gerardo. Me acuerdo cuando inauguramos que tuvimos que hacer un almuerzo y a las 5 por ahí terminar porque no teníamos todavía luz eléctrica, creo. Y entonces tuvimos que terminar a las 5 de la tarde, cuando recién estaban, como quien dice, los cimientos de la Fono. Así que yo también estoy desde esos comienzos y la verdad que felicito a los compañeros. Y bueno, acá estoy, no puedo participar mucho, ahora estoy en Canelones, pero estoy media complicada, y un poco así, no sé, salud, algo así, bueno, está. Pero yo estoy también cuando abrimos un local el 26 de marzo en Las Piedras, con Raulito, que hay una foto que nos sacamos contigo, con Raúl, que me saqué contigo y con Raúl, pero estoy desde esos tiempos con ustedes, compañeros. Claro, sí. Bueno, un abrazo enorme, igual aunque no pueda salir, no pueda andar mucho, igual siempre estoy en pensamiento, en corazón, siempre estoy con ustedes, un beso enorme para todos. Y agregó más. Comimos cazuela de lentejas. Claro, ahí está, eso era infaltable, Aide está desde la época que vivía en Progreso. Sí, que decíamos, claro, Aide de Progreso. Aide de Progreso, sí. Aide de Progreso. Después estuve viviendo por acá, por la Ciudad Vieja. Exacto. Y ahora está en Canelones. Ahora está en Canelones. En la salida de Canelones. Mirá. O sea que no está lejos. ¿De dónde estás vos? No está. Cerrillo de Canelones. 20 kilómetros. Y ya deschavamos acá el... Sí. El chisme. Que viven Cerrillos. Viven Cerrillos. Sí, me jubilé y me fui para allá. Bueno. Mañana, en la chorizada esta que hacemos... Va a estar también Miguel Ángel Bobbio. Son vos y Miguel Ángel Bobbio. A la pucha. Él va a cantar boleros. Bien. Y tiene un espíritu, ayer lo sacamos al aire. Tiene un espíritu impresionante, ¿no? Sí, lo conozco, lo he visto. ¿Lo has visto? Sí, lo conozco, lo he visto. Estaba contento cuando le dijimos que vos ibas a cantar también, estaba contento. Perfecto. Bien. Bueno, nos haremos. Sí. Nos haremos después, veremos entonces con él qué es lo que hacemos, porque también canta tango, así que por ahí metemos algún dúo, vaya a saber. Capaz que se meta, decís vos. Sí. Ah, bueno. Sí, debe cantar en tonos parecidos a los míos, así que no. Sí. Tiene una voz más llena, pero va a cantar en tonos parecidos. Y son los dos así que conversan lindo. Lindo. Que a la gente le gusta, el otro día le gustó mucho a la gente cuando cantaban ahí al lado de los que estaban en ese momento, era tomando chocolate, ¿viste? Seguro. La gente le gustó. La cercanía, mucha cercanía. Sí, para mí es una cosa que es mucho más cómoda. Sí. Mucho más cómoda. Ha sido cómoda para mí en los momentos que estoy con gente que no conozco, así que claro. Ahora que estoy entre la barra, digamos, porque va a ser Seguro. Algo como... Vamos a ver. Sí, espero que... Yo estoy medio... A ver, es la primera vez que canto en... públicamente, capaz que en casi 2 años. Mirá vos. La última vez que canté públicamente, digamos... que no fuera en mi casa, en el baño, cocinando, fue como en diciembre del 2019. Claro. Sí, casi 2 años. Sí, que hice unas fiestas de cierre de casas de de ancianos. Mirá. Yo me quedé con contactos de eso. Digo, pues yo anduve bastante, anduve en el ambiente profesional, pero después me di cuenta que era complicado la noche con el... con las 8 horas, ¿no? Porque aquello, ah, claro, de que, aquello que te dicen, ¿y de qué trabajás? Sí, de tener que vivir de algo, ¿no? Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Seguro, conmigo se cumplía. Además, yo siempre fui, digamos, alguien que iba medio como invitado, de relleno, de cosas así, ¿no? Era nunca fui. Nunca el central. Tampoco. Claro, porque, a ver, yo nunca pensé que poder vivir de esto. Claro. Siempre fue un hobby. Claro, además, yo pasé por un montón de... musicalmente pasé por un montón de tipos de música. Sí. Arranqué cuando era adolescente con el rock argentino. Ah, empezaste ahí. Río Negro, ya. Claro. Río Negro, con otros amigos. Después, cuando nos fuimos viniendo, somos todos exiliados económicos, digamos, ¿no? Cuando nos fuimos viniendo todos para acá, para la capital, por temas de trabajo, volvimos a juntarnos acá, armamos. Seguro. Y arrancamos para el lado del canto popular, que era la sí, onda, sí, en aquellos, sí, momentos, los 80. Seguro. Ahí, pero además nosotros allá en el litoral no conocíamos tanto. Decide dónde eras. De Río Negro. Río ahí Negro, está. No conocíamos tanto la... sobre todo el folclore uruguayo, salvo los grandes, yo qué sé, el Cita Rosa, seguro, los olimareños, el sabalero, pero después el resto de las cosas, la música ciudadana que le llaman acá, que es el candombe, sí, y la murga, no era una cosa que estuviera muy muy expandida allá. Nosotros, claro, estábamos muy influenciados, claro, por los argentinos. Claro, claro, claro. Entonces, cuando estábamos allá... Los Yecos, Sui Generis, yo qué sé, Pescado Rabioso, toda esa gente era la que nos... Pescado y en el folclore había para elegir, sí, había para elegir. Sí, sí, sí. Rupanqui, Chalchalero, Fronterizo, Los de Salta. La época más rica. Seguro, Tucutucu, yo qué sé, Quillahuasi, que hacían muchas bolas, Voces Blancas, toda esa gente estaba... Sí, sí. Puesta en los repertorios nuestros. Y el tango llegó al final, entonces. Claro, porque cuando yo estuve un tiempo sin hacer nada de música, yo toco percusión, era percusionista y voz del grupo, y después nos separamos por, yo qué sé, por diferentes razones, sobre todo por encares de cosas. Y yo me abrí, digamos, nos fuimos abriendo del grupo, y yo estuve como 6 o 7 años sin hacer nada. O sea, me picaba el bichito, iba y hacía alguna cosita y me quedaba ahí. Y un día me invitaron, en el 99 fue, me invitaron a una presentación de un disco de tango de una señora conocida. Y bueno, yo fui, me encajó el micrófono en la boca y me puse a cantar. ¿Seguro? Lo que yo sabía, lo canté. Y vi a otra gente y dije, pero yo esto también lo puedo hacer. Y el tango, como que cantar el tango, como que no requiere tanto trabajo, sino el trabajo personal. Hay que buscarle el jeito. Yo, claro, me he hecho mucho espejo, por ejemplo. Sí. Me paro y juego cuáles son las cosas que... Parte de la preparación. Sí, sí, sí, claro, claro, seguro. Empecé a hacerlo con la ambición de entreverarme con los profesionales, y tuve la suerte de cantar con bueno, mañana van a ver por qué. Los que vayan mañana y lo escuchen cantar van a ver por qué. Bueno, es así. Yo te decía, estoy desentrenado en cuanto al público. Esta va a ser mi primera actuación. Bueno, pero bien. Después me digo, pero la idea que tengo yo es reengancharme, porque ahora que estoy, claro, que tengo el tiempo suficiente para eso. Lo que pasa que no... La época no se presta y no se presta todo el tema de... Sí, venimos de 2 años medio complicado también. Sí, sí, sí, sí. A ver, ahora, que de a poco se está saliendo. Yo me mudé para el pueblo y me agarró la pandemia. Claro. No he hecho vida social allá. Sí, sí. Y hay lugares preciosos, ya tenemos algunos lugares donde hemos dicho, bueno... Precioso. Vamos, sí. Hay 3 o 4 boliches espectaculares. El alcalde de allá, ahora en agosto, que fue el mes del cumpleaños, el 3 de agosto cumplió 125, sí, años los Cerrillos. Sí. Entonces hicieron el mes del aniversario y la alcaldía contrató a todos los artistas lugareños y se los puso a disposición a los boliches que habitualmente hacían Mirá. Música allá, que eran, son cuatro o cinco, Mirá. ¿No? Con fechas, ¿no? Tac, tac, tac, tac. Y entonces le vino bien a los boliches porque volvieron a retomar, mejor claro. dicho, retomaron con la música en vivo. Claro, con un montón de. Claro. De este. De, protocolos. Sí, sí, sí. Cuidados, sí. iba a decir yo. Sí, sí, sí. Todo, claro. Cumpliendo todas esas cosas, te tomaban. Sí, los nombres. Cédula, nombre, cédula, no. teléfono, todo ese tipo de cosas y con distancia, ¿no? Con respetando las distancias. Mirá y vos. Le sirvió a los artistas porque la mayoría reengancharon con eso. Sí, sí, sí. Estuvieron, estuvo todo el mes una participación acá. Bueno. Y este y se formaron muy lindas cosas. Y yo pensaba, si esto yo lo hubiera podido tener de entrada, probablemente a esta altura estaría ya involucrado. Sí, claro, pero si no, hay ese ambiente, sí, va a haber sí, chance. Sí, claro. Va a haber sí, chance, sí sí sí. sí. sí, sí, sí, va a haber, sí, sí, sí. sí, sí va muy a haber, bueno, sí. muy bueno. Nosotros desde ya te agradecemos, porque además es lo que pasa acá, ¿no? Esperemos que mañana, después que termine, terminen agradeciéndome también. Seguro. Gerardo viene y compra la entrada, y encima le decimos que cante. Pero bueno, nos sacamos las ganas todo con eso. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Muy bien. Comer unos buenos cuchillos. Y sobre todo compartir. Yo hace gente que hace sí. 2 años que no la veo. Sí. Vos sabés que eso es lo que la gente la otra vez aprovechaba, ¿ah, sí? el estar con otras personas. Claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí. El otro día me encontré, estaba haciéndome unos exámenes en el CASMU, voy a hacerme unos. Y me encontré con un loco que había sido mi jefe y hace 3 años que no nos vemos porque se jubiló. Sí. 3 años. Y nos miramos como 4 o 5 pero veces. Sí, ¿no? sí, claro, el que está porque, atrás del tapaboca. Claro, atrás del tapaboca. Y a él le costó más reconocerme a mí, porque seguro la cara mía es bastante más estándar, pero el tipo tiene los pelos pinchudos, parados. Lo sacaste enseguida. Seguro, bien canoso, ¿no? Y los ojos claros. Entonces claro. Nos miramos, pero achicamos los ojos para ver. Seguro, seguro. Bueno, mañana va a ser algo así. Sí, sí, sí. Mañana va a ser algo así. Hace gente que hace tiempo que yo no veo, la verdad. Y además yo me doy cuenta, lo no sé si lo más jodido, lo mejor de todo, es que extraño. Y claro. Extraño. Lo malo sería que no extrañaras. Ah, sí, sí, sí. Por eso. Y eso ha pasado a alguna gente. Claro, a mí me resulta jodido de repente en la parte emocional, digamos. Claro, ¿no? claro. Pero no me resulta jodido pensando que es... Es lo que debe ser. A la que yo le tengo estima. Sí, exactamente. Entonces, bueno, si alguien se quedó sin ti, que todavía creo que alguno quedaba. Creo que alguno queda. Vicente Lima tiene alguno. Pero acuérdense que no es ir. ¿Es el tesorero? Este es el tesorero de este rato. Ah. Atrás de todo eso está, hay sí, el tesorero además, de este rato. Los lentes, la gorra. Seguro. Todo, sí, tiene con un disfraz completo. Alguno queda, así que, pero no es como que mañana se me antoja y voy a esa hora directo, no, claro, no. porque si no hay lugar, tenemos que decir que no puedo entrar y sería feísimo. Sí, sí, sí. Gerardo Santana, muchas gracias, además bueno. por haber venido hoy hasta acá sí, y estar digo, en el estudio en este rato. No me costaba nada cuando bueno. me dijiste que si yo me acordé después, pero si esto combina con lo que tenías que hacer acá en Montevideo. Buenísimo. Con mis exámenes que estudié en pila. Espero que me haya salido bien. Sí, si estudiaste te va a salir bien. Orina y sangre. Ahí está. Todo estudiadito te va a salir sí, bien. Sí, estoy estudiando hace días. Gerardo Santana, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y mañana nos vemos allá. Cómo no, un gustazo será verlos a todos y poder, bueno, por lo menos darnos un puñete. Sí. Nos hacemos los pavos y nos damos un abrazo. Un codazo, un puñetazo. Toda amistad. Bueno, un gusto.